Buenas noches. Últimas noches. Mi universo me abruma. ¿Cómo están? Toda su intensidad. Intensos. Mi refugio de estrellas. ¿Cuál su refugio? Se puede incinerar. Amar quizás sea como construir el propio hogar. ¿Cómo es amar? Amar quizás sea como destruir el propio hogar. ¿Cómo es destruir? Amar quizás sea como abandonar el propio hogar. ¿Cómo es? Amar quizás sea como quedarse sin hogar. Buenas noches. Último programa. Cada quien en su espalda. Te doy una canción. Carga su inmensidad. Por lo menos de este año. Somos sobrevivientes. Sobrevivientes. De mil formas de odiar. Amar quizás sea como desarmarse y resignar. Amar quizás sea como mudar la propia piel. Amar quizás sea la forma más pura de libertad. Desarmar distancias construidas como piedras en la arquitectura de encerrarse entre paredes. No seas tan frágil. Frágil, frágil, frágil, frágil. No desesperes. No desesperes. Ni busques el fondo para colapsar, pues sos infinita, tan enorme, indescifrable, indescifrable. La entraña se revuelve, el destierro que nos une, las formas de habitarnos y desequilibrarnos, las formas de vibrar o de temblar, que no es lo mismo aquello que hemos de sembrar y no veremos florecer. Paciencia, la belleza tardará un poco más que nuestras vidas. La belleza tardará un poco más que nuestras vidas. Certeza. Y eso también es una forma de amar. Sí. ¿Cuál es mi hogar? ¿Cuáles sus cimientos? ¿De cuántas casas me fui? ¿En cuáles permanezco? ¿Qué ha muerto en cada rincón de los tiempos en que hemos sido amantes, amigos, hermanas, furia o remanso? ¿En qué dimensiones se espejan todos esos que fui? ¿Qué otras casas nos cobijarán? Si no hay tiempo,

Nos están escuchando en más de 10 radios de distintos lugares del país, muy distintos lugares del país, tanto es así que, como se sabe, en este momento tienen distintas temperaturas, tienen distintas músicas en las casas de al lado, se escuchan diferentes cosas. Y como es el último programa, el décimo y último programa de este ciclo, 2018 de Te Doy Una Canción, en principio agradecer a toda la audiencia que ha escrito muchísimo desde diferentes lugares, de alguna manera retribuyendo los agradecimientos. Quiero decir primeramente una cosa. Se dice que pasar temas largos, pasar temas que no tengan punch y todo ese tipo de cuestiones, no tiene repercusión en la audiencia. Yo no sé si masivamente han tenido repercusión en la audiencia, pero sí puedo decir que intensamente ha habido agradecimientos por alguien que programe esas músicas y que elabore un programa de esas características. Así que el agradecimiento es a ustedes por la cantidad de mensajes en ese sentido. Y después quisimos regalar un programa especial. Hasta ahora me escucharon a una cantidad de autores y autoras y a mí en la voz al aire, junto con Fer Alarcón, que ha tenido la gentileza de operar este programa, esta propuesta durante 2018. Hoy queremos regalarle al país y al mundo un encuentro de artistas significativos y con mucho para decir. Muchas veces no están los ámbitos para hablar de determinadas cosas o están y después nos olvidamos. Uno tiene muchas cosas en la memoria, pero ¿por qué no compartirlo con miles y miles que están del otro lado en cualquiera de estas radios del país? Voy a presentar a estos artistas, a estas artistas. Está Fernando Cuello a mi derecha. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Es guitarrista, es cantante, es compositor de origen uruguayo, está acá hace 8 años, si no me equivoco, poco más, poco correcto, menos. Correcto. Ha aguantado la ciudad de Bahía Blanca, así que eso ya tiene su mérito. Tiene 2 discos en su haber como solista. Y allá compartía género murga con La Gran Muñeca. Bien, eso por un lado. Por otra parte, seguimos presentando, está Irene Abreu, que es cantante, es música, es una gran maestra de canto, trabaja profesionalmente en organismos de cultura como cantante. Ella no lo dice, pero es también compositora, aunque no muestre, y tiene una cantidad que los tiene, sino una calidad de conocimientos y además una capacidad de saber dosificarlos y hacer muy bien, tanto técnicamente como humanamente, con quien se cruce en su camino. Nada de esto estaba pensado, voy presentándolos y voy hablando. Está Leonardo Fabrizi. Buenas, salud y libertad a la audiencia. Leonardo Fabrizi es también muchas cosas, es actor, es director, es docente. Es inspirador de grandes momentos en encuentros de artistas aquí en esta ciudad. Y es parte del Centro Cultural La Panadería, donde está transmitiendo esta radio, la FM de la calle. Además de haber ocupado otros espacios en la militancia político-cultural, pero de eso hoy no vamos a hablar. Vamos a hablar de la canción, de la música. Y como dije, actor, director y docente. Está Clementina Sivano también, que es compositora, es cantante, es bandoneonista, es autora, es docente. Es el alma mater de un proyecto que ha tenido un gran impacto en esta ciudad, que se llama Mil Puentes, junto con quien me presentará ahora también. Bueno, tiene también una obra algo editado y otra que va procesándose. Y es también una gran articuladora de encuentros, digamos, de alguien atenta a lo que sucede en su entorno. Y finalmente, no es tan grande el estudio, estamos amuchados. Y finalmente está Lucas Magallán. Buenas noches, con su guitarra en la mano. Lucas también es docente, es guitarrista, es compositor, es arreglador. Escuchanos, esto no sé si el público juzgará si es bueno o es malo. ¿Hace cuánto estás acá, Lucas? 6 años, es el sexto. 6 años. hace 6 años. En el 2012. Bien. Que está en la ciudad haciendo un enorme aporte a la música en general, como arreglador, hablaba del grupo Mil Puentes, como compositor, lo veo con la guitarra de 7 cuerdas, también como un hombre de consulta de muchos artistas de la ciudad, que bueno, lo eligen como arreglador, etcétera, y un gran apasionado de la música, en general, eso lo somos todos y todas acá, pero especialmente yo. Hay una canción, no una canción instrumental, una obra para guitarra que escribí para Lucas, que se llama Encordado al Zurdo, y es como una especie de descripción de de lo que uno considera que es su ser. Hasta aquí las presentaciones. Bueno, ya está, le sacamos la formalidad. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo en orden, todo tranquilo. Todo en orden. Si les parece, vamos a arrancar a hablar de la canción, que es la materia de este programa. Y estuve pensando mucho en cómo encarar este encuentro y dije, ¿por qué no recurrir a una entrevista que hicimos con Jorge van der Molle hace un tiempo este año, en donde hablamos de distintos aspectos de la canción? Vamos a escuchar algunos fragmentos de esa entrevista que nos van a servir como disparador. Después vamos a hacer música y escuchar música, etc. Pero nos van a servir para como disparador para este primer bloque respecto de la canción. Él venía al Teatro Municipal en ese momento, hace algunos meses, y le preguntábamos acerca de la canción en formato guitarrístico, o sea, o con un instrumento, digamos, como nace, la canción en formato arreglo, él sabemos que le gusta arreglar, etcétera, y eso disparó una serie de cuestiones. Si les parece, lo escuchamos y a partir de ahí empezamos a compartir algunas ideas. Sé que te gusta arreglar para cuando haces los discos, que le dedicas tiempo, que le dedicas un laburo de maduración. ¿Cómo es el laburo con la guitarra, arreglar para guitarra sola? ¿Cómo es ese proceso? Mirá, hay una buena parte, yo te diría que casi la totalidad del material que tiene que ver con la canción, con el repertorio de los cantautores, que es un repertorio que tiene que sostenerse solo, tiene que sostenerse antes del arreglo. Sí. Por lo tanto, me es bastante familiar el trabajo con la guitarra sola, porque es el trabajo tal cual se va generando, ¿no? Yo te diría que la canción como obra corta, que está calificado en su textura como melodía y con una poética y un acompañamiento, tiene que sostenerse con una guitarra o con un piano solo, ¿no? Por lo menos es el modo en que yo lo he venido concibiendo desde siempre. Mi acercamiento a la canción fue de esa manera, ¿no? Entonces, este formato del solista es una forma que yo no quiero abandonar, a pesar de que cuando se da la oportunidad y cuando se puede, lo hago con mis acompañantes habituales, con Marcelo Estenta en guitarra, Fernando Silva en bajo y violonchelo y Juancho Perón en percusión, pero en este caso estos próximos trabajos están encarados con la guitarra sola, ¿no? Mirá, hay una tradición de solistas con la guitarra que yo te diría que es muy poderosa como influencia para todos los que hacemos un poco de música y que tenemos la canción como forma expresiva. Así que bueno, es un modo que yo lo vengo llevando desde chico y que no me resulta muy familiar. Jorge van der Molle es a quien escuchaban para empezar a hablar de canción por un lado y después vamos a seguir hablando por otros lares del arte. Bueno, quedan presentados, presentadas, queda abierta la mesa para que les dispara lo que acabamos de escuchar. Quien quiera arrancar, que arranque. Bueno, yo lo que tengo para decir, lo que acabo de escuchar de van der Molle, yo se lo había escuchado al Negro Aguirre, uh-huh, en un taller que hicimos en la Universidad de Mendoza a principios del 2000, y el Negro contaba eso, que él siempre sus canciones tenían que sostenerse con un solo instrumento, y él trataba de elegir siempre la guitarra porque decía que era el instrumento que menos manejaba. Ajá. Entonces, si la composición, la canción se podía sostener con un instrumento que él no podía dibujarla, porque si iba al piano hacía desastre. Entonces, él decía que la canción, si se sostenía con la guitarra, para él ya era una composición que estaba en cuanto a la canción. Y sí, la verdad que escuchar la Fandermole de tocar, cuando toca solo, se nota el trabajo que hay, como hay un montón de cantautores que tocan la guitarra y cantan, que para mí es fundamental, o sea, que haya no solamente la producción de la canción, sino la producción de la obra en general. O sea, tiene que haber una buena base, tiene que haber, o sea, como lo piensa. Y por eso es que también para mí es un gran referente Fandermole, porque veo que están todas esas características dentro de la composición. Lucas Magallán, quien comenzó la ronda. No, yo también veo la canción desde un aspecto más amplio. Tanto Fandermole como Aguirre, todos ven la canción como un producto a mostrar y a exponer y a estar enfrente de una crítica. Yo, ya que hablamos de composición, también dentro de la composición, de la canción, tomo la composición como una herramienta terapéutica, te diría, aún para quien puede no hacerla con cierto nivel de calidad. La persona que puede agarrar una guitarra, un piano, lo que sea, y componer, sacar dos o tres líneas o hacer una estrofita, ponerle música, dos, tres, y armar algo más allá que después pueda ser mostrado, no, más allá del sostén, no hay que perder, que siempre yo hago hincapié en lo mismo, la gestión del acto creativo en sí mismo. Entonces, ya que, como estamos hablando de la canción y abrimos el debate, yo voy para el punto uno, que para mí es el acto creativo. Yo parto desde ahí. Después del acto creativo se abren un montón de ramas, y una rama importantísima, la que están nombrando ahora, que suene bien, que se sostenga. Pero yo, porque el acto creativo es algo más, más popular. Todo el mundo puede tener un acto creativo. Incurrir en un camino de libertades mentales y de pensamiento, de búsqueda, que no se hubiese llegado de otra forma. Así que en cuanto a la canción, yo puedo decir, porque hablamos de canción, si fuera poesía lo mismo, yo lo que más valoro de la canción siempre es la búsqueda y la gestión del acto creativo y el hábito. Fernando Cuello, quien hablaba recién. Decía Silvio Rodríguez, ¿no? Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Esta idea de la canción como una idea de transmitir, de decir, y me voy a un lugar más profundo, que es la cultura, la canción como parte general de la cultura. Y el otro día, debatiendo entre amigos, algunos que están acá sentados, hay que decir que estos debates se dan de manera cotidiana, casi en cada noche que así hace larga, nos encanta de amanecer debatiendo, o irnos a dormir debatiendo, depende de la noche. Y esta idea de la canción, yo me aparto de lo musical, digamos, en mi rol de actor, en otro rol, soy el único que no soy músico acá, pero en el rol de función social, ¿no? Cómo hoy, en una sociedad de consumo, profundamente consumista, la cultura se está transformando como un mecanismo para salir de ese consumo, ¿no? El otro día lo debatíamos, y una de las cuestiones que decíamos es quien no puede escuchar una canción, quien no puede ver una buena película, quien no puede leer un buen libro o ver una obra de teatro o acceder a la cultura, sin duda va a ser mucho más permeable al consumo y al consumo del mercado, y va a ser mucho más inaccesible para él un Fandermole, un Negro Aguirre que recién citaban, un Fernando Cuello, Luca Magallán, Clementina Sibano, etcétera, digamos, los que aquí me acompañan, va a ser mucho más permeable a ser dominado. Y esta idea de que la canción nos da un profundo matiz espiritual, ¿no? Y cuando lo espiritual no está alimentado, el consumo es como el aliciente, o es la mentira que termina completando mentirosamente eso que necesita todo ser humano para ser feliz, que es la cultura. Leo Fabricio, quien acaban de escuchar, ¿más opiniones sobre esto? Sí, a mí un poco me pasa con la canción esta sensación de que más me gusta cuanto más me llega desde un lugar original, pero original no quiere decir, no en términos de rebusque, digamos, no en términos de a ver esto re novedoso que nunca lo hizo antes nadie, sino la capacidad de transmitir un mensaje, como decía Leo, una idea, un sentimiento, una versión de una misma, de uno mismo, mediante un lenguaje que de alguna manera capte la atención. Yo creo que las canciones que más me gustan son esas canciones que me hacen sentir que son cosas que por ahí desde otro lugar yo sentí o yo pensé, pero que esa persona, ese compositor, esa compositora, ese cantautor, esa cantautora, tiene la capacidad de expresarlo de una manera que me resulta eso, original, que me resulta atractiva, que me resulta seductora. Me parece que la canción tiene mucho que ver con la seducción también, que es necesario tanto desde la letra como desde la música, que genere ese vínculo instantáneo en ese poquito o gran tiempo en que ocurre con el que está escuchando, la que está escuchando, sea un hecho individual o sea un hecho colectivo, porque también eso es importante, o sea, cómo se desarrolla la canción y a veces cómo cambia, desde el hecho creativo hasta la valoración social que pueda haber en cada una de las personas y también en las diferentes circunstancias en que se produce. Me parece que el tema de la originalidad, pero no pensado como cuanto más difícil, sino realmente cuanto más popular, y popular en el sentido de que los sentimientos humanos son sentimientos humanos. Irene Abrego, quien escuchaba, Clementina Cibona. Tal vez para aportar esta idea que también dice Van der Molle, que hay quienes creen esto, ¿no? Que la canción en realidad tiene que ver con un tercer lenguaje, que va siguiendo lo que decía Irene, ¿no? El lenguaje de las palabras, por un lado, y está el lenguaje musical, por otro, y hay un tercer lenguaje que es el de la canción, donde eso confluye, y para mí eso tiene que ver con todo lo que están diciendo acá, y como me dijo una vez una maestra, ser artista tiene que ver con comunicar. Entonces, si vos vas a comunicar algo en una canción, creo que eso es lo principal, tener algo, consciente o inconscientemente, para comunicar, y hacerlo mediante las herramientas que cada cual tenga. Habrá quienes tienen herramientas más sofisticadas o menos sofisticadas, capacidades diversas para transmitir lo que tienen para comunicar. Eso. Clementina Cibona, está planteado el tema y a la vuelta vamos a escuchar, además de escucharnos hablar, vamos a escuchar distintas cosas a partir de las cuales seguir conversando. Estás en FM de la Calle en Bahía Blanca, estás en un montón de otras radios en distintos lugares del país que luego mencionaremos. Y vamos terminando el primer bloque, a la vuelta más te doy una canción.